iba a ser feliz. Al ver por la ventana todo era gris, fue mi peor mañana. Fui y me senté tan solo y tranquilo en el sofá. Un pequeño libro que está de más y al abrirlo te encontré. Pequeña tramposa, al creer que te olvidaría, en un papel esa frase decía y el recuerdo en mí cayó. Letras cursivas, entre comillas, dame tus caricias, y en un dibujo había una flor, un corazón solo es tú y yo. Tramposa, al creer que te olvidaría, en un papel esa frase decía y el recuerdo en mí cayó. Letras cursivas, entre comillas, dame tus caricias, y en un dibujo había una flor, un corazón solo es tú y yo. Letras cursivas, entre comillas, dame tus caricias, y en un dibujo había una flor, un corazón solo.